Hola, muy buenas a todos y todas. ¿Qué tal? He de reconocer que este fin de semana me he emocionado. Y me emocioné al finalizar la carrera de MotoGP con la victoria de Marc Márquez. Por todo lo que representa, por todo lo que representa. Si vamos a lo que es la carrera en sí, pues no fue una carrera en la que se pudiera destacar nada más allá de lo deportivo. Quizá ver la consolidación de no solo de KTM, sino de Miguel Oliveira. Mucho cuidadito porque Oliveira está haciendo una muy buena temporada. La KTM cada vez parece más homogénea. Parece que la adaptación a los nuevos neumáticos de Michelin, sobre todo a ese delantero, ya se ha realizado. Y en circuito exigente como Sachsenring, que es un circuito de no descanso, de no estresa excesivamente los neumáticos, aunque bien es cierto que por el flanco izquierdo sufren tienen que realizar un trabajo muy importante, ¿eh? Esa enlazada continua antes de la bajada es bastante, bastante complicada de gestionar, sobre todo porque después de estar mucho rato inclinado, viene una de derechas en la que hay que lanzarse a ella a tumba abierta para coger buena velocidad en la recta de bajada. Pero bueno, dicho esto, felicitando también a KTM y a Miguel Oliveira, Marc Márquez venció como solía hacerlo, aunque bien es cierto, con un pilotaje más suave, más. Iba a decir conservador, no puede ser conservador alguien que gana en MotoGP, pero sí que con una fluidez desusada. No se pegó Marc con la moto como hacía antaño. Eso quedó más que claro. Y digo que tiene una importancia relevante esta victoria por todo lo que ha ocurrido. Con el tiempo hemos ido sabiendo, aunque algunos ya lo presumíamos, pero sin ser especialistas en la materia, evidentemente, que la lesión de Marc era muy grave, muy, muy grave para un deportista de élite, pero es que al final ha ido trascendiendo que incluso para un ciudadano normal y corriente como podamos ser tú y yo. Y era muy grave. Su vuelta fue no solo precipitada, sino temeraria. No sé quién la aconsejó, no sé quién pudo ser quien le mostrara que podría volver a competir en tan solo unos días después de su grave lesión. El caso es que eso empeoró las cosas. Luego también hubo por ahí en medio alguna cuestión un poquito extraña, pero el caso extraña en cuanto a no recuperar del todo la lesión y que bajando o subiendo una persiana se reprodujo, no sé, algo un poquito extraño, pero bueno, Marc sabrá, está por encima del bien y del mal en estas cuestiones, pero desde luego lo que sí que tendremos que convenir es que esa lesión de húmero fue de todo menos amable. Veremos si esa lesión no le persigue toda su carrera deportiva, porque aún le queda mucha carrera deportiva a Marc, y puede volver a ser el que era de una manera constante, ¿eh? Poquito a poquito esta temporada se ha visto una evolución. Luego su hombro también le ha dado mucha guerra y evidentemente al trabajar el brazo de otra forma, debido a la primera lesión de húmero, pues ha ido sobrecargando otras zonas que faltas de entrenamiento no ha podido equilibrar. Y sabéis que el tema de las articulaciones es muy delicado porque tú puedes curar una lesión de articulación, pero forzar demasiado otras articulaciones para compensar la menor fuerza en la afectada. En todo caso, Marc venció, Marc convenció, Marc está de vuelta. Esperemos que siga su recuperación durante el año. Yo creo que el objetivo de Márquez tiene que ser recuperarse sin más pretensiones durante este año. Creo que no debería de ir más allá de eso. La temporada probablemente esté perdida, probablemente. casi con toda seguridad, vamos. No se puede decir todo al 100%, puede ocurrir una debacle, Dios quiera que no suceda, pero vamos, esta temporada sería una temporada de ya de consolidación para afrontar la próxima con todas las garantías. Podría hablar de la carrera de MotoGP, de Quartararo, que no estuvo tan delante como se pensaba. Bueno, no sé. El caso es que al final, si hubiera algo que destacar, sería como he dicho antes, a KTM, a Aprilia, con Aleix Espargaró, que estuvo en puestos delanteros desde el principio. Solo falta un poquito de constancia, que el rendimiento de la moto y del piloto, del conjunto, en definitiva, sea más lineal. Pero en todo caso, pues hizo un gran premio, al igual que KTM. Muy bien, ciertamente muy bien. No voy a pasar a analizar eso, probablemente lo hagamos en el podcast. Si podemos hacerlo de una puñetera vez y podemos coincidir. Pero bueno, yo creo que habría que resaltar eso y que Honda tiene en Marc Márquez, esto sí que se ha visto claramente ya este fin de semana, pero muy claramente, con Marc Márquez tiene una bendición y una maldición a la vez, que discurren en paralelo. ¿Por qué dices eso, Boro? Bueno, pues porque la maldición es que esa Honda, solo Marc Márquez es capaz de sacarle provecho. Ni Nakagami, ni Alex Márquez, ni Pol Espargaró pudieron sacarle un rendimiento aceptable a la moto, por lo menos para el nivel de moto que se le supone, y solo Marc es capaz de hacerla andar rápido. Este año es más amable, probablemente, es una moto más flexible, más controlable, pero ni aun así hay alguien que sea capaz de sacarle el rendimiento que le saca Marc. Esa es su maldición, y la bendición es que al estar de vuelta, solo con Márquez, Honda está delante, está en los medios, está en la publicidad, los sponsors vuelven a estar contentos. En fin, que eso, que es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Pues nada, lo voy a dejar aquí, no me voy a extender muchísimo más, pero simplemente participaros que me emocioné con la victoria de Marc, porque hay un gran campeón que está de vuelta, que vamos a ver si es capaz de cosechar más títulos, pero en todo caso, como persona, como ser humano, está en condiciones de hacer una vida normal y de seguir desarrollándose en su profesión como lo ha hecho hasta ahora. Me quedaría con esto, con lo humano, lo humilde y lo normal, la normalidad de todo esto. Venga, gracias a todos y todas y nos oímos en un siguiente audio. Chao.